mi vida estaría aquí contigo. Aún recuerdo la manera tan linda que usaste para traerme a ti, aquí contigo. Mis ojos vieron tus milagros, mi corazón sintió tu amor, tu provisión palpó mis manos y tu perdón mi salvador. Fue tu favor que abrió mis puertas y mis logros los debo a ti, Señor. Fuiste bálsamo a mi cuerpo y me libraste del temor. Yo cantaré de tu misericordia, que me levante en la mañana y me sostiene por el día. Gracias a ti yo cantaré de tu fidelidad, que me acuesta en la noche y mientras duermo yo sé que sigues allí cuidándome. Yo cantaré, te adoraré por siempre. Yo cantaré, te amaré por siempre. Mis ojos vieron tus milagros, mi corazón sintió tu amor, tu provisión palpó mis manos y tu perdón mi salvador. Fue tu favor que abrió mis puertas y mis logros los debo a ti, Señor. Fuiste bálsamo a mi cuerpo y me libraste del temor. Yo cantaré de tu misericordia, que me levanta en la mañana y me sostiene por el día. Gracias a ti yo cantaré de tu fidelidad, que me acuesta en la noche y mientras duermo yo sé que sigues allí cuidándome. Yo cantaré, te amaré por siempre. Yo cantaré, te adoraré por siempre. Yo cantaré, te amaré por siempre. Yo cantaré, te adoraré por siempre. Él está contigo, Él es tu abrigo, no temas, Él es tu sanador. Dios de proezas, Él es tu fortaleza, si lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Diría que mi vida estaría